Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cómo está mi querida señorita Grey? Hola, Zeta. Hola, Briggs. Y como está mi liberado y querido Briggs, que por Dios que se nos había caído de la conexión. ¿Qué está pasando con la centralita pulpo loco? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me caí de la centralita, no sé si me caí yo también. Se cayó una antena por algún lado, porque hoy nos están escuchando únicamente en este momento los que están por radio, porque no hay web, no hay app, no hay nada. No, vamos a hacerle un reclamo al señor Pulpo. A ver, señor Pulpo, que se me baje del pene inflable, tío, y que por favor me solucione el tema de la centralita. ¿Qué está pasando? ¿Que ha colapsado? Y a ver si transmite en Facebook, porque por lo menos para que la gente podáis meter ahí en la página y nada. Ahí está, dos de los tentáculos que lo utilice para solucionar el problemita este. Que tío, que para mí se ha colado todos los tentáculos en la consola. Está así, como que se ha colado los tentáculos enteros, tío. ¡Hala! ¡A tomar! ¡Ay, Dios! Dios, esas imágenes, Zeta, no es necesario hasta ahora todavía. Bueno, vamos a arrancar un poco para después quizás tengamos que repetir para los que vayáis sumando. Pero bueno, vamos a contar un poco que hoy tenemos los bloques que tenemos, que hoy, por Dios, que tenía que debutar yo con el bloque especial y el GECAM vivo y que me han boicoteado. Que esta es la Silvana. La Silvana, que es la Silvana. Pero que ha ido a lo de Mirta y le dijo, yo no te voy a dar, no te voy a dar rating, que me estáis boicoteando el programa, tío, que está pasando aquí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? No te voy a dar rating. No te voy a dar rating y me marcho de este mismo programa. Bueno, nada, vamos a contarle a nuestros oyentes que hoy vamos a tener GECA en vivo y que no les voy a decir con qué vamos a ir, pero que voy a sorprender, tío, que van a flipar con lo que voy a presentar en vivo. Y en el bloque especial también, ala, que van a flipar, que van a saltar por los aires, tío. O se van a dormir, según lo que diga señorita Grey. No sé qué va a pasar hoy. Y también tenemos... No, por favor, yo creo que, a ver, si seguimos la tendencia de este programa, nos dormimos simplemente cuando tenemos muchos datos así de mucha charla de alguien, pero después en otros momentos no nos dormimos en el programa. Que no, que no nos dormimos. Y hoy, sí, salvo que... Salvo que, o sea, que pongas tres temas seguidos de María y me duermo yo sola. Ay, pero Dios, pero... Va a venir esa señora y te va a agarrar de las patas por la noche, tía. Pero tal que te cual, lo he dicho. Tal cual. Esos son los únicos momentos en los que la audiencia se puede dormir y nosotros nos podemos dormir. No hay otro momento porque después nos vamos a seguir riendo todo el tiempo. Tal cual. Y obviamente hoy traemos dos estrenazos en They Got the Look, tío, que ahí sí, que van a flipar con un artista noruego y con mis amigos desde Brasil. Y acá quiero hacer un parate, un pafatuf. El Pulpo debería estar poniendo en los violines una música así como interesante, porque quiero dedicar el programa entero y completamente a mi amigo Maxi y a su mamá Moni, que bueno, la semana pasada han perdido a Maxi a su abuela y Moni a su mamá. Pero bueno, perdido porque no está más aquí físicamente, pero cuando uno pierde a un ser que se va, que deja este plano, pasa a formar enteramente parte de lo que uno ha vivido y de lo que uno significa para cada uno. Así que nada, besazo a ambos y a seguir. Abrazo fuerte en este momento. De esto nos se sumamos. Trata la vida. Así que sí, abrazo. Y ahora sí, dejo a... ¿Sé quién sigue? Brix, sigue, que cuente su... Hoy tenemos en la parte de tendencias, yo les traigo hoy a dos artistas que nunca los habíamos pasado. Los tenía ahí resacados, en realidad los había puesto creo que como cortina y estaban en lista de espera y que golpeando la puerta, que cuando nos pasás... Ahí está, tenemos a uno que es un dúo y a otro que es un grupo, les digo eso solo. Muy bien, muy bien. Yo voy a traer un artista que conocí en los 90, que su último álbum fue hace unos cuantos años ya, pero hoy buscando qué temas traerles me di cuenta que vienen desde antes de que yo naciera, chicos, o sea, soy un desastre, es como si me viniera un millennial y me dijera... Che, acabo de descubrir Roxette. Y yo me lo quedo mirando como diciendo, ¿what? Y vos quedás re crazy. Sí, claro. Y crazy crime voy a quedar. A mí me... Disculpa que te hago un parate dos segundos. En el 95 vino una compañera de cole y me dijo, que vi un video nuevo de Roxette que están en un laboratorio con una lupa y una cama. Dije, pero ala, tía, pero que ese video es del 89, por Dios, como que la hice ahora. 6 años era después. Y ella venía el superestreno. Claro. Bueno, sí, yo la banda que traje para nuestro flashback la conocí así en el 90 y pico, o sea, no mucho antes. Y venían desde los 70, chicos, o sea, yo soy un desastre, no puede ser, o sea, y me llamo la presentadora de los flashbacks, ¿se da cuenta? Tengo que renunciar. Niña, vamos a decir la verdad, que te has llevado flashback a febrero, a marzo, y bueno, la vida definitivamente. Pero bueno, tarde o temprano, a ver a nuestros oyentes que señorita Gregory va a rendir flashback y la va a dar de coñazo, tía, porque aquí ha aprendido todo lo que no... aprendido en su vida. Exactamente. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que a partir de este momento pueden empezar a comunicarse. La línea de WhatsApp está abierta y es el 11-6400-7047. También se pueden comunicar por medio de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Good Karma Radio Show. Ala, que cómo está ese Facebook y obviamente en el Instagram, que como somos unos genios, le hemos puesto Good Karma Radio Show a todo y que el Insta no ha parado de crecer esta última semana. Así que, a ver, trato aplausos. Con todos los oyentes, sí, con todos los oyentes el día de hoy. El que no esté suscripto a entrar y a seguirnos, niños. Y cuéntenlo del que la ha cagado con el Twitter. A ver qué nos cuenta. Sí. La cagamos con el Twitter porque se llama Good Karma Radio 1, con número. Porque somos los putos amos. Así que bueno, si quieren escucharnos a través de la aplicación, que no sabemos si está funcionando bien, de paso aprovechamos para que nos escriban y nos digan si se solucionó el problemita. Recuerden que pueden bajar la aplicación de Radio Box, como siempre les digo, que tiene una interfaz que está genial, con un sistema muy bueno que nos pueden mandar fotos e interactuar directamente con nosotros. Pero no, tío, que me he quedado patetieso. ¿Cómo es la web? ¿Cómo es la aplicación? Que siempre lo dices en el latiguillo. Que es muy a mí, la web. Muy a mí, amigable, tío. Que es muy amigable. Que tiene mi interfaz muy amigable. No me lo has dicho y ahí he quedado como esperando la web. Bueno, vos estabas esperando. Por supuesto que la aplicación Radio Box tiene una interfaz que es muy amigable. Ahora, tío, ahí... Vamos, es como que no y me digas que un artista ha liberado un saludo. Me lo voy a quedar esperando. Y con un acceso directo para poder interactuar con nosotros. No tienen que andar buscando el celular o tipeando por otro lado. Directamente de ahí presionan y nos mandan los mensajes. Eso, si quieren mandar fotos de vosotros ahí escuchando al lado de la radio, que lo envíen, tío. Que a ver qué... Sí, por supuesto. La cucaracha ya me está llegando los mensajes que me dicen... Todo el mundo que ya se arregló la aplicación y que ya se escucha por la web. Así que chicos, estamos a audiencia completa. Señorita Corin estaba aquí cual el pulpo sacudiendo sus brazos diciendo se arregló, estoy flipando. Bueno, basta de parloteo y señorita Grey sí. Sí, vamos a ir a lo que más nos gusta, escuchar esos temas de Roxette para arrancar el día. Tenemos un hermoso, hermoso tema para empezar la noche. A ver, ¿cuál era? Only When I Dream. Only When I Dream. Wow. Qué lindo temazo. Por Dios. Y después, que el señor Z me lo hizo patear a segundo puesto, pero yo lo dejé ahí porque amo Silene Tiller. Quiero pasar. Así que, Pulpito, haz tu magia. Vamos a arrancar este hermoso programa. There's a history to every love that's lost. There is tragedy. I saved a vision of you in my head. I watched a new universe being born, raised to breathe. Karma Radio Show. Made you that underground, it's all something that's so I touch and be rhyme. It's common to see Tito Diana for slow alarm. Saying hi from Sweden to everyone at the Good Karma Radio Show. Happy anniversary, guys, and keep up the great work. Ella guarda los secretos del pasado. Kika, Flashbacks. Ay, por Dios. No es raro empezar nuestro programa con flash. Creo que nunca lo habíamos hecho hasta ahora. No, pero está muy bien, niña. Pero que no. Muy bien. Transportes al pasado. Sí. Como les contaba al principio en la introducción, les decía que hoy les traigo una banda que el tema que estamos escuchando de fondo es el primero del primer álbum que sacaron a la venta, del año 73. A ver, niña, que yo quiero hacer la Gran Brix y pedirle al pulpo que lo suba porque no escucho de qué tema estamos hablando y me come, me carcome. A ver. Vamos a quedarnos. No, nada. No importa. Pero que como buen leonino no aguanto de saber de quién estamos hablando. La banda que hoy les traigo es Aerosmith. Hala, tía, pero qué hermoso. ¿Cómo me gusta? Sí, Dios. Señora banda. Sí. Tenemos así, o sea, tiene una voz inconfundible, pero así como en sus primeros años me costaba encontrarle en dónde estaba la vocecita de él. ¿Y? Después ya, a ver, yo debo reconocerme fanática del álbum Get the Grip, me mata ese álbum. Sí. Hoy no se puede decir mucho esto de Get the Grip, de Ingrimpato, porque nada, porque coronavirus, ¿viste? Pero me gusta ese álbum. ¿Qué les voy a decir? Los dos temazos que traigo así para compartir como principales de la banda son de este álbum. Pero no podía dejar de compartirles esta curiosidad de que para mí la banda la había empezado a conocer a partir de los 90 y venía desde los 70 con muchos éxitos, con muchas canciones. No, eso no sabía. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que a veces escuchan una banda que empiezan como a reconocerla cuando ya obviamente están en auge, son muy famosos, y nunca le pasó, dice el pulpo, pero empiezan a escuchar temas y decís, pero pará, yo este tema ya lo escucho desde hace un montón y me encanta. Entonces te das cuenta que ibas a la banda desde antes, pero no sabías quién era. Vos recién nos decías que tiene una voz inconfundible y una boca inconfundible. Sí, eso iba a decir yo, la hemos visto en más de un concurso, certamen en televisión, con la foto, adivinen de quién es esta boca. Tal cual, Pero por supuesto que un día se le hizo agüita a la boca y inundó el patio, tío, que tiene una boca, pero que va de lado a lado. La hija le heredó, le está igual también de inundando a Bufoncito. Pero qué bonita que es la niña, por Dios, que es pero muy bonita. Pero es hermosa. Sí. Sí, cuando decían que era la hija, yo me quedé mirando y yo, pero ¿en serio? Y después de la boca decís, sí, definitivamente es la eso hija. ¿Eso era del video de Crazy o cualquiera? Estoy diciendo. En el video de Crazy, que aparecía junto con Alicia Silverstone. En el auto, ok. Claro, en el auto, es de ese video. Y yo conocía de Aerosmith, pero nunca fue una banda que me gustó mucho, hasta el álbum que dice Señorita Grey. Y no sé si Dream On, sí, Dream On viene ahí, pero yo ya conocía ese tema, pero no me había impactado. Bueno, cuando tuvieron el auge con Armageddon y su tema I Don't Wanna Miss Thing y todo eso. Exactamente, ese lo vamos a tener de Cortina más. En el próximo bloque, ese va a ser el tema de Cortina. Y de hecho, Steven Tyler luego después tuvieron el reality, si no me equivoco, en MTV. Ah, mira, no lo sabía eso. Sí, como lo tuvo el de Ozzy Osbourne, no me acuerdo. Ozzy Osbourne. Claro, sí. Como hacían los Osbourne, creo sí. Que Steven Tyler también tuvieron su reality. Ah, no después sabía. Se dedicó a estar en American Idol o en La Voz, no me acuerdo de cuál, está de jurado y que lo en hace. En La Voz estaba, sí lo en vi. La Voz. Ala, de ahí han salido todos tus niños, tío. Ala. Es verdad. Y ahí tenemos a toda la gente de tendencia. Así que echemos la culpa al señor Steven Tyler, tío. Totalmente. Y después le vamos a dar. Exactamente. Con esto le vamos a dar el pie a los siguientes bloques. Así que bueno, yo no quiero dar más introducción. Vamos a escuchar el primer tema que tengo preparado para ustedes en este flashback de Aerosmith. Vamos con Crying, por favor, Pulpito.

El Puestito Verde, empanadas salteñas artesanales, tradición familiar, las más famosas de la zona. Si no las probaste, ahora con delivery, podés tenerlas en la puerta de tu casa. Atendemos de lunes a domingos, de 11 a 22 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 67 51 43 69. Búscanos en Face como Empanadas Salteñas El Puestito Verde. Estamos en Barrio Dreymar de San Francisco Solano. La Buena Onda, juguetería y regalería, ventas por mayor y menor. Contamos con entrega a domicilio. Además te ofrecemos artículos de temporada, librería, bazar, belleza. Consultá nuestro catálogo virtual en Facebook. Búscanos como Norman Huercho. Mándanos un WhatsApp al 11-5801-6896, 11-6702-8640. O visita nuestro salón de ventas, ubicados en la calle 892, número 1368, Barrio La Paz, en San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. A la niño, pero que ahora sí como Dios manda. Y a ver, a los haters, que dejar de picarle con la alfilera al vudú, niño. Que hoy, que me toca a mí presentar todos los segmentos, que le estáis picando el vudú como loco. Se ha caído la centralita, se confunden los segmentos, el Brix que no puede actualizar una simple ventanita porque tiene la mano que se ha cascado toda la semana, vamos a decirlo. Ha estado casca que te casca y ahí le ha quedado la mano toda entumecida. Y sí, pero sí, no te rías, señorita Grey, lo que ha hecho la cuarentena. Niño, que una, dos, o le saca músculo o se la deja mocha. Así que ha quedado mocha. Bueno, estoy vamos con la mano zurda. Sí, con la zurda. Encima no cuenta con qué mano, te das cuenta, ¿no? Que no me hagáis hablar que viene el oso borracho y que le da con la zurda, con la derecha y con todos los partidos políticos a vida para ver, niño. La vamos a perder a señorita Grace si le seguimos haciendo imaginar cosas. Tengo un amigo que dice, ¿qué tiene que ver el pip con la témpera? Eso, ¿qué tiene que ver? No, pero por supuesto, niño, con la zurda, la derecha, de izquierda, de derecha, el comunismo y todos los partidos juntos, niño, que hasta el Führer va a venir a darte. Sí, el pi dice que tiene el pi. Bueno, vamos a concentrar. Sí, por favor, enfoquémonos. Sí, dejáis de bocotearme el seriedad. Hemos venido aquí para recitar un bonito... No, nada, a lo, tío, que a lo que estamos escuchando de fondo. Estamos escuchando a un niño que viene de Noruega, aunque cuando les diga el nombre van a decir, pero niño, ¿qué tiene este de noruego? Que se llama Alejandro Fuentes. Ala, así, como escucháis. Pero ese es español. Pero, bueno, eso sí, vamos a contar rápido la historia. Es un niño que habrá nacido aquí en Latinoamérica, fue adoptado por padres noruegos y que, ala, que de pequeño habla un noruego perfecto y ha hecho toda su vida en Noruega y es noruego, punto. Se ha acabado ahí todo el tema se ha acabado el tema de qué suerte que ha tenido que lo han adoptado el niño, porque a mí no me han adoptado ni. Pero que no me hagáis preguntar esas cosas, que me he venido de España para aquí y nada, aquí, estancado en este país, a mí no importa. Bueno, Alejandro Fuentes es un tío muy majo, viene de Noruega, como ya les he dicho, y tiene también muchos temas editados en español. Cuando le dije que íbamos a estrenar el single que acaba de editar el día de ayer, que se llama, muy bonitamente, Livet Meet, que se lo ha dedicado a su pequeño niño, dijo, pero, ala, ¿cómo pasáis música en noruego en Argentina? Y nada, le he contado un poco la historia de que va este programa y ha quedado flipado. Conversación va, conversación viene. En un momento dijo, ay, ¿puedo presentar? Y sí, que sí. Y ha mandado un bonito saludo, que ahora lo vamos a estar escuchando. Y obviamente al final vamos a tener otro, porque el primero que me mandó estaba como muy risueño en la conversación y como que se ha reído y dijo, no, tío, que no puedes pasar esto al aire. Pero me ha gustado tanto que, bueno, lo hemos editado y ahí va a ir de cola en el final. O sea que tenemos perlita. Tenemos perlita, tenemos el original y un backstage. Bien, queréis buscar a Alejandro Fuentes, hemos colgado algo ayer en nuestra página de Facebook y nada, realmente la música que hace es increíble. Él 2019 y 2018 ha hecho un tour muy grande por toda Noruega con Sven Lind, Holm y Nielsen, que la han roto porque realmente la juntan a Kompala, sobre todo en Noruega, que el estilo de vida, todos sabemos que es el país que está en el puto podio porque son los mejores en cuanto a todo. Y nada, la música que hace, a mí me encanta lo que hace en noruego, no quizás tanto lo latino porque es más de lo que quizás tiene que presentar el señor Brix, quizás el próximo, o sea, en español, lo puedes presentar tú. No puede ser. O sea que él es el que estaba, creo que eran tres, conjunto a Sven Lind, yo vi cuatro, algo de eso. Cuatro, Sven Lind, Holm, Nielsen, Kurt Nielsen y Alex, Alejandro Fuentes. Sí, lo que hace es muy bonito, a mí me encanta el estilo de voz que tiene, me gusta todo lo que hace de música. Y nada, aquí los dejo con nuestro amigo Alejandro Fuentes y Libet Mitt. Hola Good Karma Radio Show, soy Alejandro Fuente y les presento mi nuevo single en noruego. Sen när jag är lejonsvak så går vi ganska gott i lag. Vi du är så liten och så vack och så kör. Och jag ska passa på dig helt till jag dör. Du ger mig ett smil var dag. Sen när jag är lejonsvak så går vi ganska gott i lag. Vi du. Du har blivit sätter starka spår. Du ger mig ett smil var dag. Sällan är lej och svag. Så går vi ganska gott i lag. Vi tog. Du har blivit hel. Karma Radio Show, soy Alejandro Fuentes y le presento mi nuevo single en noruego. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Close my eyes and go blind. No pude buscar, así que lo armé. Momento de tendencia. Momento de tendencias. Hoy, chicos, a ver, el artista que les tengo es un dúo que no precisamente es Roxette. ¿Cómo que no? No, ¿cómo? En este segmento no. En todo lo que va de nuestro programa. Vienen piloteando un avión, seguro. Me parece que viene por ahí, ¿eh? Ellos son Tyler y Joseph. Y efectivamente estamos hablando de 21 Pilots. Estos chicos están haciendo un pop alternativo muy bueno. Saben que comenzaron muy de abajo. Eso me gustó cuando estuve mirando algo de ellos. Imaginen que cuando ellos empezaron con el tema de los recitales y todo, eran lugares muy chicos. Ellos tenían a sus dos madres vendiendo entradas en las escuelas, en los clubes. Ellos salían de tour con una camioneta que era propia de ellos, dormían ahí, comían ahí, todo. Y finalmente, hacían todo ahí. También. Todo. Sí, porque se iban y se quedaban. Finalmente cuando consiguieron una discográfica, ahí les cuento esto porque viene una anécdota que está, es de color y me gusta. Paréntesis. Teta, no tenía datos curiosos. Cierro paréntesis. No, le estoy controlando el tiempo, pero déjalo hablar. Cuando consiguen una discográfica, es la primera vez que pueden hospedarse en un hotel, ya que ellos venían hospedándose en su propia camioneta. El festejo fue tal que quedó un saludo muy particular con sus brazos y manos, que si quieren mirarlo después en las redes, es como si estuvieran jugando al piedra, papel o tijera. Así que nada, eso quedó muy, muy, muy cómico eso. Estos chicos, por supuesto, son Billboard número uno. Así que bueno, a propósito de esto, están nominados como mejor banda de rock alternativo junto a Imagine Dragons. Así que bueno, vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí. Por Dios. ¿Qué pasó? Un dato más, quiero decir un dato más, niño, por Dios, que me dejes hablar. Decime. Pensé que me estabas pidiendo un dato más. No. El año pasado, cuando hemos cubierto la Comic Con, ¿se acuerdan? Que hemos ido al Comic Con. Sí. Hubo una banda tributo que hacía puros covers de 21 Pilots. Y que realmente eran muy bien, por suerte. Eran realmente muy buenos. No me acuerdo el nombre. Pues son estos niños del club de fans de aquí de Argentina. Así que si estáis escuchando, que manden mensaje. Dicen que los fandoms de 21 Pilots son unos de los más fieles en cuanto a las movidas que realizan y todo eso. O sea, realmente se mueven muy bien. Los más fieles somos los de Roxette, eso no hay duda. El Guerre y Marí siempre lo han dicho, los fanáticos más leales, de loyal fans. Es verdad. Así que no. Ahora sí, niño, continúa. Vamos a presentar, lo que vamos a estar escuchando es un tema netamente hecho en cuarentena. Vamos a estar escuchando Level Up Concert de 21 Pilots en cuarentena y se convirtió en todo un hit. Vamos, Pulpo. Concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Panic on the brain, Michael's gone insane. Julie starts to make me nervous. I don't really care what they would say. I'm asking you to stay. My bunker underneath the surface. Wondering, would you be my little quarantine?

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Oye, si lo pedís, lo tenés. GK, bloque especial. Qué bonito lo que estamos escuchando, que me lo estoy imaginando porque escucharlo lo escucho, voy a ser sincero. A ver el pulpo. ¡Hala, por Dios, qué temazo! Pero que este tema me empalma, niños, pero yo lo voy a decir con todas las letras. Pero qué hermoso. Música, voz, todo. Pero por Dios, caliente y profundo se llama el tema, así que como para no empalmarme, tío. ¡Apa! Pero, ¿cómo que no? Pero pulpo, que te bajes del inflable, por Dios, que viene el oso borracho a darte barso, tío. Sí, ala, así, más o menos. Bueno, obviamente dije que iba a sorprender, porque hoy estoy yo estrenando y presentando, a pesar del vudú y de la colapsación de la centralita, estoy estrenando los bloques especial y el GK en vivo, así que nada, hoy está a cargo mío, así que aplausos, pueden aplaudir y quedarme. Toma flores, toma flores. Póngale el moñito, por favor. Corazoncitos y alfajorcitos de maicena y empanadas del puestito verde y los embutidos de Don Rubio y las hamburguesas de todo eso. Ala, sí, todo. De BRG. Eso, BRG, y quiero hamburguesas de BK también algún día que sea sponsor nuestro. Así que, Cecilia, si estáis escuchando este programa, quiero que BK sea uno de nuestros anunciantes. ¡Hala! He pasado el chivo y he metido presión. Así que... Bien, wow. Bien, ahí. Muy wow. Bien. Sí, así hay que hacer, hay que meter presión, porque todos somos hijos del rigor y funcionamos así. Ha venido Guaidoncha a decirme que no grite tanto, que está en el otro piso de la casa escuchando cómo hablo y que no me crea que estoy solo en el estudio porque, hijo, niño, que bajes un poco el tono, pero que te has comido un altavoz. ¿Cómo está Guaidoncha, no? Ay, hoy está así, pero controlándonos en todos los detalles y me parece perfecto que esté ahí, y le mando un beso grande a nuestra querida Karim. Sí, señorita Karim, se ha calzado el uniforme, los lentes, está con un coso ahí para anotando cual, no sé. ¿Cuál institutriz de Heidi? Tal cual, esa es la puta institutriz de Heidi, que en cualquier momento me va a arrojar cual Clarita. ¿Vieron el meme de Heidi arrojando a Clarita con la silla de ruedas? Que me va a tirar cual la maldita lisiada por el barranco, niño. Que no, me cae ficha. Pero por Dios. Para poner un ahí, paño ahí, frío. Ahí era para graficar, Grey. Sí, lo tengo perfectamente graficado, quédate tranquilo. Se ha asomado y me ha hecho con el labirome como que me está apuntando. Como que está un saludo a Erchu, un saludo a Erchu, que había hecho muy buenos memes de Heidi y la silla de ruedas con Clarita. Eso, el Erchu, a ver si se pone un poco las pilas y nos escucha un poco más, y nada, estar escuchándonos cualquier otro día en los links que cuelga mi querida señorita Grey. Muy bien. Vamos a hacer un paño frío para que todo esto se calme, para que señorita Cori se calme un poco, y le vamos a poner a nuestra querida, en mi bloque especial, nuestra querida Mary Freixon con un cover de la hostia, niño, que no entiendo cómo este cover no esté disponible en Spotify, niño, que está únicamente en el CD, se meten Es un desperdicio, ¿no? Que no esté. Sí. Es un desperdicio el Meten, tío. Que Meten y no lo han puesto en Spotify. Y no voy a hacer ninguna rima con Meten. Bueno, vamos a escuchar, por favor, a nuestra querida Mary Fraction haciendo un cover de Johnny Mitchell con For Free y A Disfrutaros, Niños, que es temazo. Sleepless night. Good Karma Radio Show. Guarda los secretos del pasado. Kika, Flashbacks. ¿Cómo me gusta mi nueva cortina, chicos? Ahora sí que tengo que decir que me gusta mi cortina. Pero qué bonita, niña. A mí me pulpito, encanta. ¡Aplausos! Que... Sí, me encanta que tenga ese Secret Dash Eclipse. Por Dios, cómo me gusta. Suena muy lindo. Tenemos que incluirlo. ¿Saben qué? Creo que no lo incluimos nunca en el programa. No. Vamos a ver si el próximo sábado lo ponemos. Yo voy a inventar un segmento para poder tener un tema de rock. A que quiero uno ahora. Por Dios, quiero uno. Bueno, a ver, seguimos con Aerosmith, seguimos con nuestro flashback. Estamos escuchando de fondo I Don't Wanna Miss a Thing, que es ese tema que salió en Armagedón y que se hizo boom en todo el mundo con este temazo, la banda de sonido de Aerosmith. Antes hablábamos del álbum Get a Grip. Y les comentaba a mis compañeros cuando estábamos fuera del aire, estaba en duda si ponía o no el tema del eruto, porque hay un tema que comienza con un eruto muy fuerte. A la idea que sí. Me enteré que nuestro amigo Zeta participó de un concurso de eruto. Salió al aire. Pero por Dios, lo peor que ha salido al puto aire. No podés dejar a nuestra audiencia fuera de esta anécdota. Pero que era así, año 2001, en Match Music, Santi del Moro, que en ese momento éramos amigos, porque voy a decir la verdad, éramos amigos con Santi del Moro, íbamos siempre a su programa. Bueno, no éramos amigos de salir de farra, pero sí de vernos, de cruzarnos por el barrio. Y hacía un concurso de erutos y te tenías que ganar un LP, no me acuerdo, cualquiera. Y yo estaba ahí diciendo, ay, por Dios, que sorteen algo de Roxette. No va que sale el Mil Cantos Tan Honey y Match Music lo recibe en 12 pulgadas. Y yo dije, tengo que salir. Llamé y dije, Santi, por favor, que tengo que salir al aire, que tengo que salir. Salí y obviamente había que erutar. Y ellos tenían como un erutoómetro, o sea, como el chupetómetro, pero así, una cosa que te medía la frecuencia del eruto y cuánto lo mantenías, porque la gracia era mantenerlo. Y estábamos ahí con el Brix, que me daba que gaseosa, que palomitas de maíz, que todo lo que me inflamara, para por Dios, largarlo todo junto, tía. Pero que yo estaba hinchado con, como un globo Zeppelin. Tomá más, le decía yo. Sí, pero que era el puto Zeppelin y que no me llamaban nunca. Y yo decía, voy a explotar antes de que me llamen. Voy a morir aquí. Y nada, que me llamó el Santi del Moro y pa, ahí le mandé el erutazo. Largo, bueno y potente como debería ser, y que me gané el Mil Cantos Tan Honey. ¡Muy bien! ¿Sabes qué le dijo Zeta? ¿Sabes qué le dijo Zeta? ¿Puedo ir a buscarlo ahora? Y bueno, sí, porque eran fue en ese mismo momento. Eran como las 8 de la, eran como las 8. Ya terminaba el programa, 8 de la noche. Y yo siempre vivía a 3 cuadras donde estaba el Match Music antes. Y me fui corriendo. Y estaba Santi del Moro ahí, dijo: ¿sabías que vendrías, Nini, a buscarlo aquí corriendo? Como cual viene a buscar un autógrafo del Parguel. Y yo seguí con mi Mil Cantos Tan Honey porque no lo tenía. Y después me gané otro. No importa, eso es otra. En el otro segmento contás la otra entrada. Me encanta porque no podíamos dejar a nuestra audiencia fuera de esta anécdota. La verdad que me reí mucho fuera del aire y dije, se merecen reírse junto conmigo todos los que nos están escuchando. Y así. Claudia se acuerda de ese luto. Nos estaba riendo. Voy a decir algo. Que ese eruto estaba subido en el canal de YouTube, uno que me han borrado porque en ese momento YouTube permitía cualquier tipo de cuenta. Después, cuando tenían que ser cuentas de Google, eliminó todos los canales, así como de una. Y no lo he podido recuperar ese archivo, pero en cuanto lo consigamos, quizás lo subimos. Bueno, con esta anécdota, qué mejor introducción que para el tema que viene. Crazy, por favor. Pulpito, mándalo al aire. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, voy a dedicar este temazo, bueno, en todo el programa, obviamente, a mi querida y amiga Silvana, que nos está escuchando desde Granburg, a Maxi y a Moni, que ya les he dedicado el programa completo, pero aquí va un besazo enorme a esos, también a María Madeus, que nos ha compartido una bonita historia y nos escucha como cada sábado, y no sé si me estoy olvidando, a mi amigo Sony de Brasil, y a todos los que estáis escuchando, a todos los que estáis escribiendo en las redes y mandando sus WhatsApp. Así que besotes carmadictos para cada uno de vosotros. Oh man, I'd have to for drumming on someday. La na na na na, la na na na na, dear to fatigue. Vamos a seguir con nuestros saluditos. Hoy está cumpliendo una persona muy especial años, que quiero mucho. Aurora, te mando un beso enorme. Besitos para Mirri y para toda la familia que nos está escuchando ahí en Caseros. También vamos a mandar los saludos hacia Uruguay, hacia nuestro querido Montevideo, mi amigo Ariel. Vamos para Lucas y Aymar, que están ahí prendidos desde el principio intentando conectarse. Luego vamos a viajar a Rosario y vamos a saludar a Sabrina y a Currox, a Luisi, a Roxy, toda su familia, a Clau y esos mellizos hermosos, bebitos lindos, que tengo ganas de comer esos cachetes hermosos. Yo también, que los voy a besuquear todas, niñas, que me los voy a comer así a besos. Queremos ir a Rosario a besuquear esos hermosos babies. Besitos para Tita, para mi mamá, obviamente, y para Sonia, que me mandó un mensaje a la voz diciendo que tengo linda voz y linda carcajada. Así que besitos para todos ellos. No se ha equivocado. Seguimos con la tandita de saludos. Un saludo especial para Sabrina del Popolo, que nos escucha siempre. Para Andresa Marís, Patricia Tureuma, Nadia Fuentes, para mi tía Griselda, que nos escucha siempre. También un saludo muy especial para Diana y Cristian, que siempre están ahí. Para mi hermana Nancy, para mi hermana Ceci, que se está recuperando, que se siga recuperando. Un abrazo fuerte para ella, que nos está escuchando. Para María Luz, Elisa, y para todos los clientes de acá del Multishop. Ahí seguimos. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. ¿Cómo? Voy a copiar la frase de mi querida y amiga señorita Grey. Y cómo me gusta mi segmento, por Dios, también. Y quiero comentar que el 23 de octubre los niños de Escobar están editando nuevo single, que es el álbum que más single ha editado sin haber editado el álbum. Muy típico de lo que sucede hoy por hoy, pero bueno, es lo que pasa hoy en día, sí. Sí, los ha puesto así. Y mi querido y amigo, nuestro querido y amigo Christoph Jepson, también está editando el nuevo single el 23 de octubre. Pero que habéis puesto todo de acuerdo. No sé qué ha pasado. Ah, bueno, todos juntitos. Sí, y guarda que no es la única sorpresa que tendremos en octubre, que no sé qué está pasando con el delay de Roxette y su nuevo single de Pagos Tricks, que supuestamente la info salió esta semana, una vez más, y no sé qué ha pasado. no sé qué estará pasando. A ver que si Dimber se pone un poco más las pilas y me organiza mejor las cosas. Porque si no se puede, que sí, que no, que caiga un chaparrón y así, no vamos a ningún lado. Para, que me van a despedir, que no, que sí, ya es un trabajazo enorme esa mujer. ¿Cómo la queremos, por Dios? Pero bueno, a ver si se pone, sí, un poco más las pilas. Y Christoph Shepson también está editando un nuevo álbum el 27 de noviembre. Así que tenemos ediciones bien. Y artistas de Got the Look de acá a fin de año. Pero bueno, Christoph me estuvo stalkeando en Instagram, quiero comentarle. Muy bien, niña, que te quiere, ahí te quiere stalkear. Muy bien, que te quiere. Que te, se nota y dice, casi me voy a la palpa, pero no importa. Quiere venir a Argentina a toda costa. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo son nuestros queridos amigos de Us Spoilers. Es esta banda de Brasil que habéis hecho el cover junto con Daniel Belkis de Escobar, que hicieron, ¿se acuerdan? Que lo estrenamos aquí, sí, sí. Beatles and the Stones, bueno, es lo que estamos escuchando. ¿Pero por qué? Porque estos guapetones y estos niños muy majos habéis estrenado un nuevo single que se llama Compuesto por ellos. Lo han hecho en conjunto con Steve Hadrock y el tema se llama Last Day. Sinceramente, cuando lo he escuchado, he flipado porque me ha gustado, pero mucho, mucho, mucho, porque tiene ese estilo 70 que a mí la música de los 70, igual que a Gessle, me gusta mucho, tiene ese aire setentoso que me encanta y nada, es un temazo, letra propia, composición propia, tenéis el video colgado en YouTube que pueden buscar en Us Spoilers oficial y nada. Me voy a dejar de parlotear y vamos a escuchar Last Days de Us Spoilers. Comerciales. Volvemos con más. BRG Food, servicio y calidad en comidas rápidas, hamburguesas, tacos, lomitos.

Porque el que hay en el antes del sé que ese estilo lo están manejando los orientales. Claro, pero yo no sabía si venía de ahí, tenía que haber algo con el YouTube o algún modernismo, ¿no? Perdón que te he preguntado esto, pero me lo preguntaba siempre cuando, porque no es la única banda, hay otras también. No, que hacen no, estilo. Son un montón. Y es como un género, un subgénero dentro del pop. Están estas chicas, uy, no me acuerdo ahora, bueno. No importa, hay, hoy vamos a hay presentar a los Beatles. Un grupo de chicas que la están rompiendo, que ya se las voy a traer para que escuchemos un día de estos. Les sí, decía que si... Tenéis que traer a las fanáticas a que se sumen al Insta para pasarlo en historia, porque esas chicas te ponen a tope. Bueno. Bueno, se enteró gente que yo estaba por pasar esto y hoy tenemos saluditos para presentar el tema también. Les decía que si el idioma de estos chicos era un impedimento para que sonaran en más lugares, inclusive en más radios, porque había ese, como lo que le pasaba a Roxette, necesitar cantar en inglés para salir de Suecia. Ahora va a dejar de ser un impedimento ya que están presentando su primer tema íntegro en inglés. Obviamente ya está número uno en muchos países. El tema se llama Dynamite, es lo que vamos a estar escuchando ahora, y tenemos a alguien que quería presentarlo, Pulpo. Hola, Good Karma Radio Show, soy Lautaro de Quilmes, sigo BTS desde hace 4 años y ahora vamos a escuchar Dynamite, su primer tema íntegramente en inglés. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beat treated like money. Gente, quiero decirle que el programa está buenísimo, estamos escuchando acá en familia y quiero mandarle un saludo a Alejo, que mañana va a ser el cumpleaños número 8. Alejo, te amamos con todo nuestro corazón, espero que estés muy feliz. Besos para todos. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Aire, hola, hola, me están escuchando. Ay, divino. Me escuché que me llamaban y vine. ¿Qué haces, abuela? Hola. No, perdón, porque si tomé mucho mate con el agua bendita de la Virgen. ¿Comió porotos, abuela? No, tomé mucho mate con el agua bendita de la Virgen. Esta criatura cada vez está más sorda. Hola, ¿vos sos Susana? Porque cada vez está más sordo, ni está sordo como Susana. No, yo soy Grey, abuela. Hola, estoy al aire, ¿me ven? Hola. No te vemos, abuela, pero estás al aire. Sí, estás al aire. Hola, Gulkarma. ¿Viniste a presentar el nuevo segmento? Vine porque me dijeron que tenían un segmento para mí. Y pero yo les traía los temas de Palito Ortega y eso, y me dijeron que no. No, los entonces temas de Palito Ortega no. Me dijeron que contara otra historia. ¿Tiene una historia para contarnos? Me dio que me acordé, porque también a mi edad a mí me cuesta acordarme de las cosas. Sí, tendrá para acordarse, abuela. Y a esta edad a mí me cuesta. ¿Viste cómo son las cosas? Alguna habremos tenido, pero una que me acuerdo mucho cuando fuimos a ver a los Roxette allá en el Rosario, en el Metropolitano. Sí, ¿cómo que no? Vos no me viste porque vos estabas adelante saltando como el loco con una peluca y unas orejas de conejo. Porque eras vos. Yo te vi. Y a la otra chiquitita que tenía un cartel que decía 2, que no se entendía que era el 2, pero no importa. El Fer y la María lo entendieron porque estaban como locos. Claro, después entendimos que era de ahí, porque yo hace recital fui con la Moni, la mamá del Maxi, que le mando un beso, que es lo que le ha pasado, pero no importa, ya seguro que se va a acordar ahora de... Estaba, mira, se habremos revoleado en agua en ese concierto. Porque estaba la Tochi, la madre del Zeta. Estaba no. Moni, sí, Moni, la Pochi, estaba yo y estaba la mamá del Juanjo también, la Cris. Y en un momento la Pochi dijo, hora de sacudirlas en agua, cuando el Guess le dijo, ¡hola, Rosario! Y la gente, nosotros nadie nos veía, la Pochi es bajita, yo soy más bajita que la Pochi, dijo, vamos a sacudirlas en agua. Y ahí nos subimos arriba de la silla y sacudíamos la ginagua. Y como los de la primera fila con las orejas de conejo, y algo teníamos que hacer nosotros. Y la madre del Maxi dijo, no, hasta la ginagua llegamos. Nada de mostrar los pechos porque se van todos. Abuela, ¿y le alcanzaron a revolear algo a Per? Le tiramos la enagua, pero le cayó en la cabeza a una alemana que estaba en la fila 3, que lloraba. Me parece que era la Sandra, porque lloró todo el concierto, que quedó una entrada. Ya quedó una entrada para la primer fila. Y los fanáticos le decían, volá de acá, fantasma, andate a tu país, andate a tu país a estar en el número 1, este es nuestro. Ella lloraba, ahí que quería. Le pagaba, le vimos que le pagaba a los de seguridad para que la dejaran estar adelante. Y nada, no la dejaba. ¿Sabe, abuela, que eso que está nombrando me había olvidado? Eso pasó. Pero que esto yo no miento. Pero la abuela cuenta todas historias verídicas, por favor. Pero por supuesto, acá la Pochi se ríe porque volvió sin la enagua a la casa. Y el marido le tuvo que dar explicación. Y ella le decía, está en la cabeza de la alemana. No entendía nada ese buen hombre. Y los cuatro ahí saltando como locas, ella ahí. Era como las grupos, pero las grupos veteranas. Porque convengamos que el Pergués le tiene como fanáticos más jóvenes, pero ellas estaban ahí a pura vitalidad, saltando en el fondo del Metropolitano. Muy bien. Bueno, y como ya que me dejaron explayarme, les voy a decir que me inviten, porque yo sé que ustedes están preparando algo para fin de año. Mejor que no me dejen afuera, yo quiero cantar algo. Ay, no sabemos. Si voy a grabar algo. Esperemos que podamos hacerlo. Voy a grabar algo. ¿Se anima, abuela? Pero ¿cómo que no? Pero me pongo el enagua, las media cancán de Silvana, y no de Silvana la que ustedes conocen, la de la marca, porque yo uso media cancán de Silvana. La que y Susana, bueno, dice, por supuesto. Por supuesto, claro, esa. Bueno, les mando un besote a todos y gracias por dejarme salir un ratito al aire. Y voy a ¿me vas a presentar el tema? Ah, sí, cierto, ves que la edad me hace olvidar. Entre la sordera de Netflix y yo que me olvido los temas. Bueno, vamos a la palma, seguro. Vamos a presentar un tema de los Roxette en Rosario y se escuchan en un enagua que queda en la cabeza de la alemana y de alguna de nosotros. Vamos con Roxette y el Silver Blue en Rosario. Being here, first time for us, hopefully not the last. You're looking fantastic tonight. There in the back, we're gonna do loads of Roxette favorites for you tonight. Some ballads, some fast ones that's gonna make us all sweat a lot. So, keep it up!

lo que nos hemos reído hoy. Hoy nos hemos reído y mucho las calorías que hemos perdido, gracias a Dios, porque si no, en esta cuarentena. Así que bueno, esperamos que ustedes también del otro lado se hayan divertido tanto como nosotros. Se nos terminó el programa. Como siempre, vamos a agradecerles a todos nuestros oyentes y carmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. Sí, a nuestro querido Pulpo que está ahí en los controles, atento a todas las copas que le pedimos. Sí, y obviamente señorita Corin, que está anotando, escribiendo y retándonos todo el tiempo, pero le mandamos un besazo, guapa. Bien, la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la sensual voz de nuestra señorita Grey. Nuestro queridísimo Gallego Z. Y mi querido y liberado amigo señor Brix. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Besazos, karmadictos. Sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.